Mamá, yo quiero un novio que sea milonguero, guapo y compadrón, que no se ponga gomina, ni fume tabaco inglés, que pa' hablar con esta mina sepa el chamuyo al revés. Mamá, si encuentro ese novio, te juro que me pianto, aunque te cabries. Ayer un mozo elegante, con pinta de distinguido, mostrándose muy constante, hasta el taller me ha seguido. Mas cuando estuvo a mi lado, me habló como un caramelo, del sol, la luna y el cielo, y pa' qué lo quería ese yo, y lo rajé con razón. Mamá, yo quiero un novio que sea milonguero, guapo y compadrón, de los del gacho ladeado, trencilla en el pantalón, que no sea un almidonado con perfil de medallón. Mamá, yo quiero un novio que al bailar se arrugue como un bandoneón. Yo quiero un hombre copero, que no hay más, de los del tiempo del jopo, que al truco contesta quiero, y en toda banca va el copo. Tanto me da que sea un pato, y si mi novio precisa, mira Dudú, empeño hasta la camisa y los ruleros también, y si eso es poco el colchón. Mamá, yo quiero un novio, pero que sea como Miguel, viejo, guapo y compadrón.